Cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos en esta emisión Weekend de Clásicos Seleccionados, ya la número 19. Todo el equipo de Clásicos Seleccionados te da la bienvenida, aquí en la conducción Lucas Matías Pereira. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Todo bien? Nosotros estamos aquí con la alegría de poder encontrarnos estas dos horas con los mejores clásicos. Hoy el especial, el 3x1, nada más ni nada menos, con el grupo YouTube y con la voz de Bono. Y comenzamos con este tema del año 1985, Baby's Gun, Happy Song, canción alegre. Somos el sonido de los clásicos. Aquí se escucha tu música. Clásicos Seleccionados. Sing a happy song. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Upside Down, Diana Ross, una canción que alcanzó el número 1 en la lista de Billboard Hot 100 el 6 de septiembre del año 1980. Diana Ross, al revés. Y ahora retrocedemos unos años antes, música disco de los 70, año 1976, para escuchar a Casey and the Sunshine Band, Shake, Shake, Shake, Shake It Booty. We'll be right back. es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, soy Walter Ayala. Shine a Girl es una canción escrita por David Bowie e Iggy Pop. Apareció inicialmente en el álbum The Idiot de Iggy Pop en 1977. Sin embargo, su popularidad llegó cuando fue grabada por David Bowie para el álbum Let's Dance en el año 1983. En clásicos seleccionados, Chica China, David Bowie. My China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, soul stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning is my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl. Clásicos seleccionados. Out of touch.

Seleccionados con Lucas Matías Pereira.

clásicos seleccionados. Te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otra edición de Sonido Vinilo aquí en Clásicos Seleccionados. Nos vamos a ir al año 1986 para escuchar una canción del señor Michael Bedford. Nos referimos al tema More Than a Kiss, es decir, Más que un beso. 1986, un año en el que pasó de todo. Por ejemplo, el 1 de enero, España y Portugal ingresaron a la Comunidad Europea. El 28 de enero, en Estados Unidos, el transbordador espacial Challenger se desintegra poco después del despegue, arrojando la cabina al mar donde iban sus 7 ocupantes, que murieron dentro del impacto. El 1 de febrero en Nueva Delhi, en India, el Papa Juan Pablo II es recibido entre manifestaciones de protesta y grandes medidas de seguridad. El 20 de febrero en Sicilia, la policía detiene a Michel Greco, capo de la mafia en busca desde 1982. El 26 de febrero en Japón, se emite por primera vez el anime Dragon Ball. El 9 de marzo, el cometa Halley orbita alrededor del Sol por última vez. No volverá a hacerlo hasta el 2061. El 28 de marzo, en Nueva York, nace la estrella del pop Lady Gaga. El 29 de junio, en México, finaliza el Mundial de Fútbol. La selección argentina se corona campeona del torneo tras vencer 3-2 a la selección de Alemania Occidental. El 11 de julio, Queen da un inolvidable concierto en el estadio de Wembley, en Reino Unido, dando otro concierto al día siguiente en el mismo lugar. El 27 de septiembre comienzan las funciones previas al estreno de El Fantasma de la Ópera, musical de Andrew Lloyd Webber. Y pasaron muchas cosas más, pero también se estrenaba esta canción, Michael Bedford, More Than a Kiss, en Clásicos Seleccionados, Más que un Beso. Buena música. Grandes canciones. Clásicos seleccionados. Y así estamos iniciando este tercer bloque. Ya en un ratito nada más se viene el especial de YouTube. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? A través de internet nos podés escuchar. Como dice en este tema, Fleetwood Mac, en todas partes. Especial de clásicos seleccionados, recibimos a YouTube. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Así es, llega YouTube, esta banda irlandesa que ya tiene 44 años de trayectoria. Y este es el momento de comenzar este especial con este tema del año 1987, que se convirtió en el primer sencillo en alcanzar el puesto número 1 en Estados Unidos, donde permaneció durante un plazo de 3 semanas. La revista Rolling Stones lo colocó a este tema en el número 131 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. YouTube, con o sin ti. Light of hand.

Y esta canción fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas. Y cerramos este especial con New Year's Day, YouTube. We'll be right back. Clásico seleccionado. Clásico seleccionado. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. La mejor música retro que se identifica con vos. Clásicos seleccionados. Ahí ya comenzamos a escuchar a este músico austríaco, cantante, compositor. Falleció joven, apenas tenía 40 años, un 6 de febrero del año 1998. Sus últimos 4 años los vivió en República Dominicana, cuando estaba a punto de relanzar su carrera. Falco Garbó. She was upper class, she had supernatural brains. A melange of Aphrodite and Venus, combined with an angel's face. She didn't talk to the press, so she couldn't care less. She didn't even answer the phone. She said on one occasion, without persuasion, I wouldn't want to be left alone. From this moment on, from dusk till dawn, till the end of time, I'll be with you, you'll be with me, forever in my mind. As you are safe before me, victory, no fatigue is felt. Garbo, it's you who has the power that makes every man's heart melt. They say that when the heart's on fire, sparks fly out of the cage. But beauty is like a good wine, it tastes sweeter with age. No man can guess in cold blood what he may do in passion, 'cause the things that he deplores today are tomorrow's latest fashion. Serving one's own passion is the greatest slavery. But if in wanting you, I'll become your slave, I intend no bravery. From this moment on, from dusk till dawn, till the end of time, I'll be with you, you'll be with me forever. Never mind. As you are saved before me, uh-huh, Gabo, Zitlakas and Tom. Oh, Clásicos seleccionados. Ciclo 2020. Ahora, música de película con Ronald Bayona. Suena este tema y te trasladas a la película llamada Top Gun, ¿te acuerdan? De un joven, Tom Cruise, que volaba por los aires. No solo la emoción de ser piloto y las escenas por el cielo son emblemáticas en esta película, también la historia de amor que nace con Kelly McGillis. Esta canción fue interpretada por Berlin, quien además alcanzó los primeros lugares del ranking de la época y además ganó el premio de Oscar de la Academia como mejor canción original y el Globo de Oro en esa misma categoría. En clásicos seleccionados, Quítame la respiración, Berlin. Watching

the time I spend alone has nothing to give. It's repetition. I'm coming back to you. Repetition. The only thing I can do. I'm coming. Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Clásicos seleccionados. La mejor selección de música de todos los tiempos. Tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. Solo tu música. Yeah. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me tengo que despedir. Aquí en la conducción, Lucas Matías Pereira. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Y me voy con este tema de un cantante, actor, drag queen, lanzado allá por el año 1983. Es el sencillo más conocido durante su trayectoria y con mucho éxito, lo que llevó a la aparición en la televisión durante muchas semanas consecutivas. Estoy hablando de The Vine, con este tema llamado Dispara tu tiro. Lo que resta de este fin de semana, te deseo como siempre lo mejor. Un abrazo grande y cuídate sobre todas las cosas. Chao. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.